Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Donde, bueno, en verano ya los vecinos saben que ahí se arma la carpa teatro. Pueblo que reclamó el lugar. Porque en realidad toda la manzana la dimos en llamar la manzana de la Sarta. Tiene que ver también con una estrategia de fiscalía, vulnerar los derechos desde el momento inicial de M. Y siempre el documental es herramienta de lucha, es herramienta de hacer con el otro. Pero que tiene que ver con las diferentes formas de la autonomía y las diferentes formas de lucha que nos damos frente a los extractivismos y cómo cada territorio. Desde esta memoria, desde la verdad y con la necesidad imperiosa de justicia, desde un pasado hecho presente, gritamos también: Diego, Nino y Sergio, presentes. Privatizar, si debemos democratizar el sistema energético, si debemos descentralizar, desconcentrar, digamos, y poder discutir otra lógica de funcionamiento del sistema. Enfoques. El Bolsón, Río Negro. La semana pasada, el Consejo Deliberante del Bolsón aprobó, con un retraso de 18 años, la cesión de las tierras de la esquina de Dorrego y San Martín a la municipalidad por parte de la Agencia Nacional ONAVE. En esa esquina se emplaza todos los veranos la carpa teatro de la Asociación Cultural Sur. Dicha cesión fue realizada en el año 2001 y en aquel entonces la comunidad se movilizó para garantizar que el predio, que tenía antecedentes de uso como playa de estacionamiento, fuera utilizado para fines culturales. En la ordenanza presentada sobre tablas hace unos días, el oficialismo local retomó el proyecto de playa de estacionamiento, desconociendo los proyectos generados oportunamente a partir de la cláusula incluida en el acuerdo de cesión original, según la cual dicho terreno debe ser utilizado con fines culturales. Conversamos con la concejala Rosa Monsalve del Partido Justicialista para conocer cuáles son los proyectos y legislaciones vigentes al respecto y también con el vecino Daniel Tornero para historizar un poco el conflicto. Hay una ordenanza del año 2001 en la cual la ONAVE le cede a la municipalidad este espacio del que estamos hablando, en Dorrego, esquina San Martín, donde, bueno, en verano ya los vecinos saben que ahí se arma la carpa teatro. El Consejo Deliberante, a través, digamos, de que se recibió una presentación sobre tablas la semana pasada, aceptó la transferencia de estas tierras a la Municipalidad del Bolsón. La playa de estacionamiento no era para el supermercado, era para el casino. Sí. Se iba a hacer el casino en ese lugar y se iba a hacer un gran agujero en el terreno y ahí iban a estacionar los vehículos. Así que bueno, cuando se resolvió esta historia a partir del pueblo que reclamó el lugar, porque en realidad toda la manzana la dimos en llamar la manzana de las artes. Hasta el correo formaba parte de una movida donde íbamos a hacer tal vez algo también ahí. Ese lugar es nuestro. Se gastó mucha guita, mucho laburo, muchas firmas, mucha gente en la calle para que suceda. salgamos a la calle, si está Roberto Corral o esta persona que decía el Piqui, si, aunque no esté, no importa. Somos nosotros, es el pueblo el que tiene que salir a pedir que ese lugar no, nada, ¿viste? ¿Qué plan de estacionamiento? No se toca ni el Galeano, ni la biblioteca, ni el lugar de atrás de la biblioteca, ni la Feria Franca, ni esa esquina. No se tocan, son nuestras. A ver si la entendemos, digamos. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. El último fin de semana se realizó el 19 encuentro de la Unión de Asambleas Patagónicas. Fue en la localidad de Lago Puelo, organizada por la Asamblea Comarcal contra el Saqueo. Enfoques conversó con Martín, uno de los organizadores del encuentro. Les queríamos contar que este fin de semana estuvimos recibiendo a la UAP, la 19ª reunión de la Unión de Asambleas Patagónicas. Se acercaron cumpas de toda la Patagonia, principalmente de Río Negro y de Chubut. De Chubut desde Trelew, Rawson, Puerto Madryn, pasando por alguna localidad en la meseta, ahí Costa de Lepá, Esquel, Trevelin. Y bueno, una compa que estaba en Sarmiento, de hecho. Y desde Río Negro, bueno, hay los compas de La Piuqué, de Bari. La gente de Allen, se acercó gente de Viedma también, estuvo bastante nutrido también de ahí, y hoy también estuvimos recibiendo a compas de Neuquén, que los compas de Neuquén tienen que ver con una característica que tuvo esta UAP, que fue la presencia de algunas comunidades. Ayer participaron compas de la comunidad Cañío, de acá de Maitén, también estuvo una compa de comunidad Huaytecas, hoy vino otra compa de la comunidad Huaytecas de aquí de la zona también, de la zona del Foyel, sería Huaytecas. Y estuvo buenísimo, porque nos pudimos juntar gente de diferentes lugares de la Patagonia. Ayer sábado tuvimos un tiempo largo para pensar justamente esto, por qué hace tanto tiempo que no nos juntábamos, qué nos junta, qué nos sigue juntando. Charlamos bastante sobre qué nos junta en la Patagonia también, pensar un poquito algunos sentidos en torno a la Patagonia. Tuvimos un tiempo también para charlar en relación con otras experiencias y despejarnos en una experiencia de autonomías de México, a partir de una peli, Cherán, Tierra para Soñar, una tierra de sueños, algo así. Una linda peli que nos vimos ahí, estuvimos despejando también con un video de Allen. Estuvimos pensando bastante ayer, le dimos diferentes instancias para estar pensando juntos, y el día de hoy tuvimos una instancia más. Bueno, primero recibimos a la comunidad Paichilantriau, que nos contó bastantes cositas que están pasando por allá, y al mismo tiempo nos dimos una instancia más resolutiva de pensar cuándo nos volvemos a juntar. Tenemos como muchas ganas de darle más continuidad, ¿sí? ¿No? Que no se nos vaya de vuelta un año y medio, sino de estar antes de fin de año juntándonos de vuelta, y también de pensar acciones conjuntas en lo que queda de acá hasta esa nueva reunión, encontrarnos otras veces, quizás no encontrándonos físicamente, pero activando juntos en el mismo momento, que es algo que además vimos que venimos haciendo los cuatro, con lo que están haciendo allá en Bari, con lo que estuvo sucediendo en otros puntos de Chubut y lo que venimos haciendo acá en la comarca. Entonces vimos, bueno, hay algo piola. Y otra evaluación que me parece que está buena es que fuimos muy sinceros, que nos abrimos las asambleas, contamos cuáles son los problemas, las lógicas que estamos enfrentando en el territorio y también dentro de nuestras organizaciones. Y eso me parece que nos permitió construir esto de la necesidad de volver a encontrarnos pronto, porque fue eso, abrirse y confraternizar un poco. Y me quedo con algo que mencionó hoy el compa de la Paichil, que vino y nos habló de algo que habíamos estado hablando ayer, que no me acuerdo las palabras de Mapuzungún, no las llegué a cazar, se las pregunté y se las volvería a preguntar, pero que tiene que ver con las diferentes formas de la autonomía y las diferentes formas de lucha que nos damos frente a los extractivismos, y cómo cada territorio, en función de sus particularidades y de la experiencia que está atravesando, como que genera sus propias formas de caminar hacia esa autonomía. Así que me quedo bastante con eso. Y por otro lado, con esta idea de confraternizar, a mí me tocó alojar un compa que viene de Madryn, que no nos conocíamos, que conocíamos el trabajo mutuo que venimos haciendo, pero no nos conocíamos, y fue encontrarnos, ¿no? Y Hablamos mucho ayer, se dio un momento bastante particular en relación con la situación en la comarca. Hablamos mucho de la represión, de cómo pegaron las dos muertes que tuvimos en esta zona, ¿no? Bueno, ustedes allá con el Rafita y acá con el Santi. Se habló bastante de cómo eso pegó y generando una fragmentación enorme, de cómo la represión genera una serie de fantasmas en los cuales cuesta muchísimo volver a articular. La comarcal planteó ahí como un punto de vista que venimos laburando, que es el de la articulación, la necesidad de encontrarnos, de articular, de tejer, de enredarnos. Y muchas compas de acá de la comarca también plantearon, bueno, pero eso es de cara a un escenario de fragmentación horrible que nos atraviesa. Y sí, es esa, digamos, estamos en esa y estamos tratando de reconstruir mucho de lo que esa represión ha hecho pelota. Volviendo a abrir, a encontrarse con otros compas, a escuchar, a ver hasta dónde se puede construir juntos y a meterle a esa, digamos. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevos futuros. Bariloche, Río Negro. Semanas atrás, M llegó al hospital con una hemorragia, completamente desangrada, y su vida estaba en peligro, por lo que tuvieron que realizarle una transfusión sanguínea. Profesionales de la salud que la atendieron determinaron que había dado a luz recientemente, pero ella lo negó. Violando su derecho a la intimidad y a la privacidad, les médiques, ante su negación, dieron aviso a la policía. Luego llegó el personal policial, comenzaron a hostigarla y presionarla para que cuente dónde estaba el supuesto bebé. Ese mismo día, se abrió una investigación a cargo de la fiscal Betiana Sendón, quien sin orden judicial allanó la vivienda de M, donde fue encontrado sin vida un recién nacido. El pasado martes 11 de junio, la organización civil denominada Equipo de Prevención y Maltrato de Menores de San Isidro, provincia de Buenos Aires, se presentó como querellante con el fin de impugnar el fallo de la jueza Martini, quien declaró nula la formulación de cargos contra la joven de 18 años, M, en la audiencia del pasado 24 de mayo, donde aplicó la ley Micaela y la perspectiva de género y argumentando, entre otros, la ilegalidad del procedimiento llevado a cabo por la fiscal antiderechos Betiana Sendión. En comunicación con Ale, de la red de apoyo a M, dialogamos sobre esta organización EPAM y también sobre cómo está M en el día de hoy. Se pronuncian diciendo que las mujeres inventan denuncias de violencia contra ellas o contra sus hijos, vulnerando a los hijos y a los padres. O sea, todo el tiempo lo que queda muy en claro es que esta organización tiene un odio ferviente hacia las mujeres y básicamente lo que quieren es realizar estrategias para salvaguardar el sistema patriarcal al que hoy en día se le está intentando dar respuesta y limitar. Y bueno, esta organización civil que está ligada a la iglesia, que defiende, básicamente se presentan como querer defender abusos y maltratos y actúan como todo con la iglesia católica, apostólica, romana, que está llena de denuncias por abuso infantil y que son quienes vulneran nuestros derechos impidiendo no solo que se realice una educación sexual integral que permita que se desplieguen herramientas como son las que denunciamos que no tuvo acceso M para poder identificar las tramas de violencia en la que ella estaba. A su vez, nosotros entendemos que esta presentación de EPAM tiene que ver también con una estrategia de fiscalía que, como ustedes bien relataron, o sea, vulneraron los derechos desde el momento inicial de M, entrando en todas las faltas que fueron realizando de un proceso en el que no estuvo sujeto en ningún momento de derecho. La fiscalía se justifica en querer salvaguardar una supuesta vida y por eso no haberse sujetado a los procedimientos legales que debería haber hecho, violentando los derechos humanos de M, pero es algo que se cae en sí mismo porque en ningún momento desplegaron ningún sistema sanitario. Entonces, lo que nosotras

profesor de la UTN e integrante del Taller Ecologista de Rosario, una de las organizaciones ambientalistas de mayor trayectoria, con el objetivo de aportar otra mirada al debate sobre el sistema eléctrico actual. Bueno, posiblemente en algunos días más podremos saber algo más sobre las causas que han producido este primer apagón, primer blackout total del sistema eléctrico argentino desde que existe el sistema interconectado nacional. O sea, es la primera vez que ocurre. Si bien es algo que siempre es una posibilidad en estos sistemas eléctricos interconectados, la probabilidad es baja y nunca había ocurrido en el país, si bien había procedimientos para enfrentar este tipo de situaciones. Seguramente en algunas semanas o días o semanas podremos saber si hubo fallas técnicas, qué fallas técnicas y si es responsabilidad de alguna de las empresas del sector. Pero bueno, es una oportunidad para discutir cómo es el sistema, cuáles son las características del sistema eléctrico argentino, también más allá de la falla que creo posiblemente haya tenido razones exclusivamente técnicas. Pero la oportunidad que nos brinda es poder hablar del sistema eléctrico y de sus características y cómo pensar al cambiar alguna de estas características. En primer lugar, digamos que es un sistema que funciona con una normativa y regulación que heredamos desde la ley de privatización en el sector eléctrico en el año 92. O sea, es un sistema básicamente de mercado. La empresa que administra todo el sistema, que técnicamente es de altísimo nivel, su personal técnico es de altísimo nivel, reconocido a nivel internacional, pero tiene la figura de una sociedad anónima que tiene mayoría estatal, pero que tienen participación también los generadores, los distribuidores y los grandes usuarios y los transmisores de energía. Y si bien tiene el control el Estado Nacional, como decíamos, funciona bajo una lógica claramente de mercado, que sería una muy buena oportunidad revisarla. Entre todos estos años, desde el año 92 que se privatizó, nunca fue revisada esta normativa y es la normativa vigente. Otro de los temas que posiblemente sea interesante revisar es la alta concentración y centralización en grandes centrales, que son las que proveen la energía, y poder pensar si no sería deseable avanzar en sistemas más desconcentrados, más descentralizados en la producción de energía, con generación distribuida y más cercano a los puntos de consumo, que permita tener otro tipo de equilibrio con las centrales existentes. También sería interesante revisar todo lo que tiene que ver con la opacidad del sistema energético argentino. Esto es más allá del eléctrico, que hace que sea muy difícil tener información y, por supuesto, un casi nulo acceso de la sociedad civil a los ciudadanos para poder conocer y tomar decisiones sobre los sistemas energéticos. Es un ámbito reservado especialistas con muy poca participación ciudadana que debería ser revisado. Es una buena oportunidad para discutir también el rol del Estado, el rol de los privados, si debemos desprivatizar, si debemos democratizar el sistema energético, si debemos descentralizar, desconcentrar, digamos, y poder discutir otra lógica de funcionamiento del sistema. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Moguelein, El Maitén. Sudacas, Treleu. Radio Fogón, El Hoyo. La Negra. Alas, El Pueblo TV. Del Bolsón. Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coihues. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro. Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Bariloche, Río Negro. Se cumplieron 9 años de los asesinatos de Diego Bonnefoy, Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco. En un nuevo aniversario de la masacre del 17 de junio, familiares y organizaciones sociales marcharon por las calles de Bariloche reclamando que se haga efectiva la condena a los asesinos y contra el gatillo fácil. Escuchamos fragmentos del documento leído en la Plaza de los Pañuelos. A 9 años, los policías asesinos de los pibes del 17